Granada cuenta con un patrimonio histórico envidiable. La Alhambra, el Generalife, la Catedral o el Zacatín son sitios de obligada visita. Y como no, el Albaicín.